Buenos días, ¿cómo estás, Pablo? Bien, bien. ¿Qué nos trae Tinta Verde para este miércoles? Hoy les traigo el seguimiento de un tema que ya hemos hablado en otra oportunidad, a fines del año pasado, cuando se conoció la noticia del avance de acuerdo de algunas, o sea, de un acuerdo nacional, pero también de un acuerdo específico de algunas provincias con la empresa Mecorot. La empresa Mecorot es una empresa ligada a, o sea, es la empresa estatal israelí de manejo del agua. El año pasado se hizo una visita oficial, una visita oficial de miembros del Estado argentino y de gobiernos provinciales a Israel, perdón, para ver cómo gestiona el agua de Mecorot. Una visita más de tipo científico-tecnológico, de transferencia de tecnología, de transferencia de conocimiento. Y a principio de este año, se firmó, en febrero de este año, se firmó un acuerdo nacional en el cual suscribieron algunas provincias, como la provincia de Río Negro, de Catamarca y de La Rioja. Suscribieron un acuerdo específico en relación a, bueno, al avance, a cómo Mecorot va a o qué cuál va a ser el aporte de Mecorot hacia esas provincias. La realidad es que si vemos después se dio la seguidilla de firmas de nuevas provincias como Mendoza, Formosa, y otras más, o sea, que fueron suscribiendo el acuerdo, pero si vemos, son provincias con situaciones de estrés hídrico en la que se busca que avance en la megaminería o en casos como el de San Juan, que también firmó, donde ya está emplazada la megaminería. La realidad es que Mecorot es una empresa que está denunciada a nivel internacional, sobre todo por la organización Amnistía Internacional, porque Israel en general, entre todas las violaciones que realiza para con el pueblo palestino, una situación de ocupación territorial, de hacinamiento del pueblo palestino, producto del avance territorial de Israel que ha ido robando porciones del territorio. Entre las porciones del territorio que ha robado fuentes de agua justamente, y es hoy por hoy Israel, o sea, Palestina depende de Israel para la provisión de agua potable, producto de esto, de este despojo territorial. Si a pesar de que las organizaciones internacionales, como por ejemplo la ONU, establecen que una persona para mantener una vida digna necesita el acceso a 100 litros de agua diarios, a pesar de que no sé, el pueblo israelí tiene acceso a 360, algo de 360 litros por persona, el pueblo palestino solo tiene acceso a algo así como 80 litros, o sea que ni siquiera llegan a proveer de agua hasta lo mínimo que se considera digno. Y sin embargo, el Estado argentino cree que la mejor forma de gestionar el agua en estas provincias donde existen situaciones de estrés hídrico, donde existen situaciones de aridez y de sequía, es hacer un acuerdo con una empresa que viola derechos humanos básicos, una empresa que roba territorio, pero bueno, cree que es lo mejor. Entonces también desde la RENACE, que es una red que integramos como Tinta Verde, hemos decidido organizar una charla para también hacer un seguimiento de esto, porque vemos que se han ido sumando a lo largo del tiempo las provincias que han ido firmando y que no se problematiza, porque de primera mano que se piense la gestión del agua no sería algo malo per se. Cuando se ve todo, se ve el avance de ciudades sumamente contaminantes en estos lugares, sí empieza, y el background de Mecorot sí empieza a ser preocupante. Si les parece, vamos a escuchar un fragmento de un audio de el presidente de Mekorot, espero pronunciarlo bien, Yusef Alanovich, que es un fragmento de un audio que de la presentación o de la firma del acuerdo en febrero de este año, y vamos a escuchar que, bueno, él obviamente habla y vamos a escuchar la voz de quien traduce en vivo y en directo en ese momento, pero nos parecía un fragmento de un audio que da un poco cuenta lo que se está buscando con este acuerdo y también da un poco cuenta de el background más visible y menos más visible de Mekorot a simple vista. Lo escuchamos. Frente del cambio climático y de la crisis que eso implica, cada vez más países están, digamos, lidiando con esta falta de agua, y en el futuro va a ser peor. בישראל, לאור המיקום האקלימי והגיאוגרפי, היינו חייבים לפתח מערכת מים ארצית חכמה שתדע להתמודד עם האתגרים הרבים ובעיות מורכבות. En Israel, debido al lugar climático y geográfico en que nos encontramos, tuvimos que desarrollar sistemas nacionales, digamos, sabios, que nos permita, digamos, lidiar con los problemas del agua y los desafíos que están implicados. מי שמספקת מענה לבעיות המים הללו ובאמצעות טכנולוגיות מתקדמות y חברת מקורות. La que da respuesta a esos problemas utilizando una tecnología muy avanzada es la compañía Mekorot. Mekorot זכתה גם השנה באחת מהמדינות המובילות בתחום המים. San Mekorot este año también fue como galardonada como de las compañías al frente de, digamos, de ברמה הלאומית. והעולמית. Sí, en el mundo. מקורות יודעת לתכנן, לייעץ על ניהול משק המים תחת קורת גג אחד ולספק פתרונות מוכחים בשטח. O sea, lo que con la Mekorot, la expertise de Mekorot es saber asesorar en la gestión de los recursos hídricos, y todo lo hace dentro de un solo paquete, o sea, en un lugar solo, en una sola compañía. זה כולל התפלה, טיפול בשפחים, אספקת מים, הידרולוגיה וקידוחים, איכות וביטחון המים, טיפול במים, טיפול בשפחים והשבת קולחין, מערכות פיקוד ובקרה. Eso incluye, por ejemplo, desalinización, tratamiento de fluentes, abastecimiento de agua, hidrología y perforaciones, calidad de agua y también seguridad del agua, tratamiento de agua, tratamiento de fluentes para reutilizarlos en la agricultura y sistemas de comando y control. Mekorot פועלת לשילוב טכנולוגיות מתקדמות בפעילות החברה לצד מצוינות וחדשנות בתהליכי עבודה מתקדמים. O sea, Mekorot trabaja todo el tiempo para combinar tecnologías avanzadas en su trabajo y al lado de la, digamos, de trabajo de excelencia y también de innovación en todos los procesos de la compañía. הידע והניסיון והיכולות שצברנו לאורך השנים הם נכסים יקרים לקידום אתגרי המים בעולם, ועל בסיס זה והיכולות הטכנולוגיות אנו חותרים לשיתופי פעולה בעולם הרחב לטובת כולנו. Todo el conocimiento y la experiencia que fueron acumulados durante los años son muy, muy queridos y muy valiosos, y por eso se empezó a trabajar en promover trabajos de cooperación con distintos países del mundo. Ahí escuchábamos ahí al presidente, al CEO, no me acuerdo qué era, de Mekorot, y me recordaba con lo que estamos hablando hoy, hace no tanto, digamos, hace un par de columnas atrás, hablábamos de lo que había dicho Juan Martín Paleo y esto de las Fuerzas Armadas defendiendo los recursos estratégicos. Se le suma un apoyo israelí a las Fuerzas Armadas argentinas. Sí, esto no es un hecho aislado, o sea, la firma con Mekorot es parte de también de todo un de todo un paquete que se está desarrollando, pero de un paquete que se quiere seguir profundizando, porque recordemos que hace algunas semanas recibimos la poco grata visita de la jefa del Comando Sur en Argentina, que vino a avalar la situación ligada al litio, también en este tipo de recursos estratégicos, recursos en sus palabras, obviamente, porque desde nuestro lugar obviamente no lo entendemos como recursos, digo, un recurso es algo que se apropia para un fin, y hablar de recursos hídricos es pensar a la al agua como un recurso a apropiar en pos de un fin. Eso ya dice mucho del lugar desde el cual uno se para pensar el ambiente, para pensar la naturaleza y sobre todo para pensar el territorio. Con la visita de la jefa del Comando Sur, o el objetivo principal de la visita de la jefa del Comando Sur era vinculado a la extracción de litio. Recordemos que la extracción de litio se da en salares y implica el uso masivo de agua. O sea, no es extraño que Mecorot haya hablado de procesos de desalinización del agua, cuando una parte grande del triángulo del litio está en Argentina. Hay una disputa geopolítica en torno al litio entre Estados Unidos, Canadá, Europa y China en relación a la apropiación o la mirada puesta en el triángulo del litio. Por ejemplo, sabemos que China tiene litio en lo que es la zona del Tíbet, pero que extraerlo es sumamente caro y complejo porque se encuentran en altura, entonces es mucho más complejo extraerlo ahí. En Argentina y en lo que es la zona del triángulo del litio, el litio se encuentra mucho más accesible porque se encuentra en salares. Entonces, todo esto va de la mano de, bueno, hay que pagar la deuda, les mostramos lo que tenemos como triángulo del litio. De hecho, lo estamos viendo, no sé, la campaña electoral que se llevó adelante en Jujuy, el centro estuvo puesto en el litio. En Salta probablemente pase lo mismo. Massa se supone que está yendo en visitas oficiales hacia Estados Unidos para mostrarle lo que se puede hacer en la zona que abarca el triángulo de litio en el sector argentino. Digo, hay un interés en avanzar en este sentido que va de la mano de el ingreso de empresas chinas, empresas estadounidenses, empresas canadienses para la extracción del litio, hablan de agregarle valor. Bueno, YPF está buscando agregarle valor en convenio con empresas chinas del sector para poder desarrollar las baterías de litio acá. Obviamente que los chinos no lo van a hacer gratis, obviamente que los chinos lo van a hacer buscando sacar una gran tajada de eso, y Estados Unidos no quiere quedarse afuera de este negocio, recordando que en el último tiempo el precio internacional del litio que se fija en los mercados internacionales aumentó en un 468%. O sea, el litio se está dando lo que vimos en los 2000, quizás con el boom de los precios de las commodities agrarias, con el boom de la soja resistente al Roundup, resistente al glifosato. Bueno, ahora quizás se está empezando a ver con el litio y Argentina piensa que es la gran salvación, que seguir siendo una industria primaria, que seguir siendo seguir avanzando en industrias contaminantes nos va a salvar de la situación económica. Obviamente se habla ahora, porque queda lindo, porque la palabra que se asocia a litio es la transición energética, sobre todo ese tipo de transición energética que plantean desde el capitalismo, que es una transición energética centrada en las fuentes y no centrada en el consumo. Entonces la pregunta que también tenemos que hacernos es: ¿vamos a permitir que se extraiga litio para sostener la transición energética en el norte, para que el norte global se continúe haciendo verde gracias al sur global sin cuestionar los niveles de consumo? Porque, ¿cuántas quizás familias en el norte tienen 3 autos eléctricos? Pero son súper verdes porque tienen autos eléctricos y no vinculados al uso de combustibles fósiles. Pero gracias a la contaminación allá no se da, la contaminación se da en el sur. Si bien el mundo es uno y el planeta es uno solo, la realidad es que la contaminación más directa se da en el sur. Y es también continuar con una imagen de, ligada a la tecnología como de salvación. La tecnología nos va a salvar, así como se empieza a desarrollar geoingeniería climática para tratar de contener el cambio climático sin atacar sobre todo las principales fuentes del cambio climático, que son el modelo ligado al combustible fósil, pero también es el avance del agronegocio, el avance de la deforestación. O sea, no se ataca el cambio climático, sino que se empiezan soluciones mágicas ligadas a la tecnología. En este caso también, bueno, no reducimos la cantidad de autos por persona, no reducimos la cantidad de celulares o dispositivos móviles, seguimos consumiendo a los mismos niveles, total, extraemos el litio en regiones donde la vida de las personas, donde los territorios valen menos que en otros lugares, y ahí vemos claramente, en estos casos vemos, por un lado, la división, cómo opera la división internacional del trabajo en un plano más local, en un plano más regional, pero también cómo opera el capitalismo racial, el capitalismo desigual, que entiende que las personas y los territorios tienen costos diferenciales y que contaminar una persona, contaminar un territorio en el sur global sale menos caro que contaminar una persona o contaminar un territorio en el norte global. Sí, ahí me parece que está bueno como para dejar bien en claro esto que remarcabas, como para ver dónde estamos parados y cómo las palabras a veces suenan más lindo. Digo, si no se piensa por fuera del marco del sistema capitalista, y eso está claro que no se está haciendo, por lo menos desde los gobiernos, los sucesivos gobiernos que han sucedido, incluso Cristina hace muy poco acá en el Teatro Argentino, creo que fue, que dijo el capitalismo es el sistema más eficiente. De nada nos sirven palabras lindas como eso, la transición energética, ni la soberanía energética, ni nada de eso, cuando la explotación sigue siendo capitalista y a nosotros solo nos quedan los residuos, los desechos, las contaminaciones y el capital avanza y nosotros retrocedemos. Dai. Sí, exactamente. Y solo para cerrar, sí. Porque bueno, esta columna, más allá de lo que derivó en un análisis en torno al capitalismo racial. Sí, era Mecorot y era invitarles a una charla que va a estar teniendo, una charla virtual, quizás hoy parece medio vintage, a hablar de una charla virtual, pero bueno, son personas que están en diferentes lugares las que van a estar hablando, entonces la idea era invitarles a una charla donde se va a poner en cuestión qué viene a hacer Mecorot Argentina, qué aporte puede llegar a tener en el manejo de agua y cuáles son los intereses reales detrás de hacer un acuerdo de estas características con Mecorot. Va a ser hoy a las 7 de la tarde por el canal de YouTube del Instituto Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, quienes llevan adelante el Congreso de Ciencia Digna. Va a ser como la primera actividad en el marco del Congreso que se va a estar realizando en junio. Esta charla que lo organiza la Red Nacional de Acción Ecologista en conjunto con el Instituto de Salud Socioambiental, y en la charla van a estar participando una investigadora de la organización BP que estuvo investigando el tema y que pudimos escuchar el año pasado en el marco de esta columna cuando hablamos de justamente el acuerdo con Mecorot, Patricia Agosto. Va a estar hablando de Demián Berseñazi, quien es bioquímico y quien investigó intentos anteriores de privatización del agua más ligados a lo que es la organización filantrópica, muy entre comillas, y desde esas visiones más conservadoras y capitalistas de Avina. Y va a estar hablando Bruno Gagliardi, que es integrante del Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino, justamente para que dé su visión o para que nos cuente un poco lo que está haciendo Mecorot en Palestina, porque además de hablar no podemos pensar en los temas sin pensar el internacionalismo, lo que es la ligación entre los pueblos del mundo. Entonces no queríamos dejar de tener esta pata donde se cuente lo que está sucediendo en Palestina también en relación al agua, conocer también esa pata que quizás no, muchas veces se conocen mucho más otros aspectos de la opresión del pueblo de Israel hacia el pueblo palestino, o del Estado, sobre todo el Estado sionista de Israel sobre el pueblo palestino, Entonces queríamos también tener una visión desde el Comité de Solidaridad para que cuente de primera mano y que nos pueda traer imágenes de lo que está haciendo Mecorote en Palestina. Así que bueno, la charla va a ser hoy miércoles 10 de mayo a las 19 horas por el canal de YouTube del Instituto de Salud Socioambiental, que es en YouTube arroba salud socioambiental. Muchas gracias, Dai. Nos encontramos en la próxima columna de Tinta Verde. Nos encontramos en la próxima columna y un abrazo grande.